Como Lo que nos les mola. hace, lo que les da la gana, sí, claro. Y si te gusta En bien, y si directo no, pone yo qué sé. aquí. Bueno, pues parece ser que ya estamos en directo. Hola a todos. Muy buenas noches. Yo soy Daniel Sanz. Y hoy vamos a estar nuevamente en la segunda parte, que la primera al final se nos fue un poco por los cerros de Úbeda, el tema principal, y vamos a continuar pues enlazando ya lo que fueron los Mac con el sistema operativo. Estoy nuevamente acompañado con Eduo. Muy buenas noches, Eduo, ¿qué tal? Hola Daniel, buenas noches. Y con José Antonio Blanco. Muy buenas, José. Hola, muy buenas noches. Bueno, como ya he comentado, un poco de pasada, pues en el anterior episodio estuvimos hablando pues un poco de la evolución en la parte de hardware de los Mac, y hoy vamos a comenzar ya centrándonos en el sistema operativo. Antes de empezar, como hubo unos cuantos comentarios por ahí, Eduo tiene preparados no sé cómo llamarlo, un pequeño resumen de las intenciones o de la filosofía de utilización de los sistemas operativos. No sé, cuéntanos, Eduo, cuéntanos. Bueno, realmente primero quería un poco comentar, o sea, para que nadie se desilusione, vamos a hablar de Apple. Y lo digo porque estos días estas cosas por lo visto hay que avisarlas. Lo digo también porque no vamos a buscar de qué forma podemos hablar mal de Apple ni qué defectos podemos encontrar. Y hay gente que sufre mucho si no se hace. Piensa que es obligatorio, da por sentado que sus opiniones no son debatibles y que no tienen ningún tipo de error y por lo tanto se tienen que mencionar. Lo aviso de nuevo para que cierren la ventana ahora, hagan algo que les alegre más lo que queda del día, porque esto va a ser, y déjame que tengo aquí la cita, otro podcast sobre Apple cuando hay muchos más temas en el mundo que tratar. Vamos a hablar de Apple no porque esté de moda. No porque la hayamos descubierto hace 2 semanas y la secta nos esté obligando a evangelizarlo. No lo haremos tampoco por haber leído un par de notas en internet y ahora querramos ir de expertos a ver si engañamos a la gente. Sino porque es un tema que nos gusta y nos gustaba desde antes que estuviese de moda y nos gusta por razones diferentes para cada uno, pero nos gusta, honestamente. Sabemos de él y pensamos que tenemos cosas que podemos contar a quien las quiera escuchar y que a lo mejor alguien pueda aprender de lo que nosotros sabemos. No es de lo único que sabemos y no es de lo único que podemos hablar, pero por cortesía, Daniel, y porque es el tema escogido, es de lo único que vamos a hablar. Realmente Apple hoy en día, como Microsoft en los 90, ha sido la ventana que hay que apedrear. ¿Por qué? Porque son los famosos y cuando se quiere ser rebelde es, a lo, al, al, al, es el icono al que le, con el que te quieres meter. Todo lo que hacen mal se magnifica, todo lo que hacen bien se minimiza. Y esto es normal, ha pasado siempre y tenemos que aprender a reconocerlo y a vivir con ello. Y sobre todo, lo que tenemos que aprender es a no caer en la dinámica de discutir por la discusión ya y por ver quién gana la discusión, sino tratar de ver pues qué argumentos hay, qué aprender de ellos, aprender cuáles tienen mérito y simplemente juntarlos todos y tomar cada uno nuestra opinión. Ojalá diciendo esto quede claro que de lo que no vamos a hablar no es por ignorancia. Es por elección propia o porque no opinamos eso. Y bueno, quien quiera escuchar, espero que lo disfrute. Bueno, de hecho, has dicho que no es lo único que sabemos. Tengo apuntado, en un futuro hablaremos de Babylon 5, que no me olvido, lo tengo ahí apuntado. Y a lo mejor José incluso también se anima a ese tema, seguramente. Sí, bueno, tengo que terminar de verla, ¿eh? La tengo a medio ver, pero bueno. Si no ves la Pues. quinta, no pasa nada, ¿eh? Oye, que a mí me gustó la quinta, a mí me gustó la quinta, pero bueno, Lo no que vamos pasa a es desviarnos ya tan pronto, no vamos a desviarnos tan pronto. que. Lo que pasa Vamos es a que ahora tratar estoy empantanado con Doctor Who y hasta que no termine Doctor Who no me puedo poner con otra mega serie, Doctor Who es. Me voy a callar, no. Me voy a ¿no? callar, no voy a Cuidadín decir con lo que desde la dices, ¿eh? lengua. Cuidadín con lo que dices. Sí, eso es incluso peor que lo de Apple. Bueno, vamos a empezar la charla de hoy con un tema que además hubo bastantes personas que nos comentaron que podíamos hablar de nuestros inicios en la informática o por qué sistemas hemos pasado, ¿no? Yo voy a empezar yo porque creo que soy el que más rápido va a terminar. Yo la verdad es que soy muy, muy poco técnico. Yo empecé tarde con los ordenadores. Creo que empecé en el año 93 o por ahí, tenía con un Windows 3.11, no porque no quisiese, porque mis padres me preguntaron, ¿qué quieres, un ordenador o una NES? Y yo quiero la NES, yo quiero la NES con el Super Mario Bros. Las cosas claras. Iba a casa de un amigo que tenía varios amigos con ordenadores y ahí pues ya empezamos a cacharrear el BASIC, luego tuve mi ordenador. con Windows 3.11, pasé a Windows 95, quería cacharrear y no sé por qué, mis padres decían, al niño le gusta la informática, tiene que aprender a programar. Entonces me apuntaron a una academia y aprendí a programar Basic y luego C. Cuando aprendí C, me interesé por el mundillo Linux, me instalé una versión Debian que me costó una semana configurar la impresora. Gracias a eso descubrí que no me gustaba programar, que me aburría. Cuando aprendí a programar ya lo tenía claro, digo, bueno, ya sé C, he instalado Debian, he configurado la impresora, ya puedo formatearlo y tener Windows. Y utilizaba el ordenador pues para, no sé, para poco cacharrear, tampoco mucho, drivers, siempre se funcionaba, mi madre me enviaba a la casa de los vecinos a reparar los ordenadores, y cuando Apple se pasó a Intel, un día vino un compañero al trabajo y me dijo, oye, está en el Corte Inglés y he visto que los Macs han pasado a Intel y si no te gusta puedes instalarle Windows. Entonces ese mismo día le vendí mi Torre PC a mi amigo y yo me compré un Mac Mini con los Intel. Y desde entonces estoy con Mac, principalmente porque no tengo que hacer nada. Llego, enchufo algo y funciona. Un ejemplo curioso, simplemente una pincelada, es cuando me compré el micrófono Yeti de Blue, que muchos podcasters, no sé por qué, nos compramos, fue una especie de epidemia. Lo recibí en el trabajo y un compañero me dijo, oye, vamos a probarlo. Lo enchufamos en el Windows, no sé si era Vista o X o era ya Windows 7. Tardamos 10 minutos. Detectado hardware, descargar controlador, instalar, comprobar. En casa con el Mac lo conecté, lo enchufé y funcionó. Para más inri, cuando fui a grabar con Fernando Tricas, él tiene Ubuntu, lo conectamos, lo detectó y a funcionar. Tampoco hubo que instalar nada. Y entonces, pues a grandes rasgos, eso es mi paso por la informática. He tocado Linux, aparte de la Debian, probé alguna más. Luego ya estaban las X Windows, pero yo quiero simplicidad. Yo quiero apretar un botón que se encienda el ordenador y ponerme a trabajar con él. Editar fotos, editar vídeo, escribir lo que sea, pero no quiero saber nada de drivers, ni controladores, ni actualizaciones, ni cosas por el estilo. Edu, ¿qué toca? Bueno, lo mío, a ver, yo no, lo único que sabía de ordenadores era lo que veía en pelis cuando tenía 12, 13 años. Cuando tenía más o menos 13 años, fui a casa de un amigo a hacer unos deberes, teníamos que inventar un ejercicio y poner cómo lo hacías y tal. Y bueno, yo iba con mis lápices dispuesto a dibujarme los diagramas ahí y tal, y de repente sacó el primer ordenador que usé en mi vida y era un Mac, el primer Mac. Y sacó el Mac Write y luego sacó el Mac Paint, hicimos ahí los dibujitos. Y me quedé loco. De hecho, tardé unos años en descubrir que los ordenadores normalmente son bastante más feos por fuera y por dentro. O sea, hasta por ahí del 90, sí, al 90 o el 91 fue la primera vez que utilicé un ordenador, un PC con DOS, con lo que realmente usaba la mayoría de la gente. Y bueno, me di cuenta que tenía facilidad. Nunca me gustó, nunca lo preferí como plataforma, pero me di cuenta que tenía mucha facilidad. Cuando entré a la universidad en el 91, habían Macs, habían ordenadores PC, habían máquinas con Unix, y yo tenía una novia que vivía a 700 kilómetros. Entonces, tenía mucho tiempo libre, muchísimo tiempo libre en el día. Todo el tiempo que no estaba en clases me lo pasaba en lo que era el cuarto de ordenadores, digamos, donde no el laboratorio de ordenadores. Y entonces realmente pasé tantas horas ahí que me familiaricé con absolutamente todos los sistemas operativos que tenían ahí, que eran 6 o 7, era una universidad muy grande que tenía muchas áreas de informática. Yo estudiaba biología marina, no tenía nada que ver, lo aclaro. Pero, y también fue cuando empecé a utilizar internet. Y de hecho a mí, yo tengo clarísimo que lo que hizo que yo me interesase en aprender a usar DOS y a usar Windows y a usar Unix fue internet. O sea, internet realmente para poder utilizar tenías que utilizar cualquier ordenador libre y tenías que saber cómo utilizarlo. No era internet como ahora, era todo texto, no había webs ni nada, pero daba igual. O sea, para mí estaba claro que eso era el futuro. Y ya cuando salí de la universidad realmente empecé a comprarme Macs para mí para casa. Empezando por un LC, que era como una cajita de pizza, era muy finito, muy bonito, pero como una caja de pizza nada más con una disquetera, y empecé yo a comprarme Macs para casa y a utilizar PCs para todo lo demás, porque empecé a dar clases de informática, empecé a dar a ser administrador en un ISP que vendía internet, me empecé a dedicar a eso también. Entonces, al final, yo siempre he utilizado todas las plataformas que tenía. He instalado una cantidad ingente de servidores Linux, de BSD, tuve una máquina Silicon Graphics un tiempo, he tenido montones de Solaris. Al final de cuentas, todos eran diferentes Unix, he pasado por todos los Windows que ha habido desde el 3 en adelante. Pero en casa siempre he preferido tener un Mac. Y ahora mismo tengo un Mac igual. Y en la oficina llevo trabajando en la misma empresa unos 10, 12, 14 años. Y ahora me he metido un piloto de Mac en la oficina porque mientras tanto daba soporte y utilizaba yo un PC con todas las versiones de Windows que han habido intermedias. Y bueno, tenemos servidores Unix instalados y eso. Pero vamos, siempre ha sido por gusto y por facilidad y por interés y siempre me ha fascinado y no el Mac solamente, sino toda la informática. El Mac siempre ha sido el ordenador que he preferido para mí, y desde que en un Mac puedes tener Unix detrás fue como la maravilla, porque antes de OS 10 para tener Unix necesitabas tener un Unix instalado que se llamaba Mac 10, que era un programa como tener ahora un Virtual PC, un Soft Windows, bueno, no, como tener un DOSBox o cosas así. El tener ahora Unix nativo, poder ejecutar todas las aplicaciones de Linux y de Unix que me gustaban, todas las aplicaciones gráficas de Linux que utilizaba, al mismo tiempo que utilizaba, o sea, un sistema que prefería, que era Mac, para mí fue como terminar de darme la perfección absoluta. Yo ahora estoy más feliz, no podría estar. ¿José? Bueno, a ver, pues vamos a remontarnos al comienzo de los tiempos. Bueno, yo empecé con un Commodore 64, ¿vale? Una máquina mítica en su momento, fue uno de los ordenadores más vendidos del mundo en aquellos años, ¿vale? Un inciso, en mi trabajo todavía tenemos uno. ¿Todavía tenéis uno funcionando? De vez en cuando lo arrancamos y sigue arrancando, porque supongo que sí. No, aquellas máquinas eran duras como vamos, no había clase de trabajo. Bueno, yo antes bueno, ya había tenido algún... Porque a mí el tema de los ordenadores que siempre me ha gustado mucho es el tema de la programación, ¿no? A mí es... decididamente es el tema que siempre me ha apasionado. Bueno, por eso ahora tengo un podcast dedicado precisamente a ese tema, básicamente. Y bueno, yo ya había tenido algún contacto con... Yo había aprendido a programar BASIC mirando unas revistas de electrónica de mi padre que tenía por ahí, ¿vale? Y entonces aprendí, digamos, la parte teórica y luego pues... aquí en Gijón, pues los veranos hay una cosa que se llama bueno, lo siga viendo, ¿no? Que es la feria de muestras, que es una especie de, bueno, una feria que se hace aquí durante 15 días, que hay expositores y tal, y me acuerdo que uno de los años, aquel año que había aprendido yo BASIC mirando revistas, había un expositor de Sharp que tenía máquinas registradoras, pero aquel año había entrado unas máquinas registradoras que traían como una especie de PC incorporado y tal, que se podía programar con BASIC y tal. Y me dice, yo que estaba como en octavo de GB en aquella época, pues le comí la oreja un poco al tío de aquel de SAR, que además un tío que había venido un chico que había recién acabado Teleco en Madrid y tal, y bueno, la cuestión es que me dejaba ahí cacharrear porque decía, bueno, si no lo tocas tú, no va a tocar nadie, o sea, que ala, venga, siéntate ahí, es lo que quieras. Y entonces, bueno, ahí ya hice mis primeros pinitos, luego conseguí el Commodore 64. El Commodore 64 yo creo que fue la única máquina que conseguí aprenderme de cabo a rabo, porque, la sabía del derecho y del revés, en BASIC, en ensamblador, lo que hiciera falta. Y bueno, luego ya conseguí los primeros PCs, los 386, ya empecé a programar en Pascal, en C, en Clipper, en ese tipo de cosas. Todo esto en DOS, vamos, no... empezaría a llegar Windows 3.1 y 3.11 al poco, y luego cuando yo entré a la universidad pues ya tuve más variedad de sistemas que tocar, ¿no? Pues lo que, como comentaba el otro día, pues el VAX con el VMS que tenían allí en ingenieros en Gijón, luego los ordenadores que tenían en la CIA, pues la NEX, la Silicon Graphics, todo aquello, y bueno, luego también tuve mi época Linux, como no, porque yo creo que todos hemos pasado por esa etapa de montarse un Linux, instalárselo, montarlo desde cero, configurar las X, configurar la tarjeta de sonido, hacer que todo funcione y tal. Y bueno, fue una etapa interesante también, bueno, porque siempre ganas conocimiento sobre el sistema que luego puede ser muy útil. Y luego a partir de ahí, pues básicamente todo PCs, ¿vale? Hasta que me compré el último PC, que era un PC que además había hecho con un amigo mío que tenía una tienda informática, hecho pata negra con componentes de lo mejor que no había. Y nada, bueno, yo seguía siendo una castaña, por muy bien que estuviera. Al cabo del año, pues ya era, todo sonaba, había que andar restaurando cada poco el maldito Windows XP. Y bueno, yo tenía muchas esperanzas, en un momento tenía muchas esperanzas en la siguiente versión de Windows, en Longhorn, que Microsoft no hacía más que anunciar y, como os comentaba el otro día, ¿no? Ponía vídeos allí de que todo era fantástico, maravilloso, que ibas a hacer así, iba a hacer Flash Plus, y se iba a mover todo y tal. Y luego resulta que todo era mentira, entonces dije, mira, que os den, yo me paso a Mac. y en aquel momento fue cuando hice una transición a Intel y vamos. Yo me acuerdo que estaba mirando la, creo que era el Macworld, estaba mirando la keynote y Steve Jobs anunciando tal cual iba a ser el primer modelo que iban a migrar a Mac, y yo estaba pensando que sea el iMac, que sea el iMac, que sea el iMac, y fue el iMac, y aquella noche en cuanto pude lo pedí y me pasé. De todas formas, José, acabas de dejar totalmente claro que Chrome no influye, que sigues teniendo el problema de sonido. O sea, que da igual utilizar Safari, que Chrome, que lo que sea, que el ruidito de fondo lo sigues teniendo. Pero bueno, va. Bueno, voy a probar una cosa. Voy a colgar la llamada por hacer la prueba, ¿vale? Por si es del Hangout. Tú pruebas. Cuelgo la llamada, vuelvo a entrar, ¿vale? Las pruebas en directo nos gustan a todos, además. Es lo divertido, el directo. Sí, así aprendemos a todo lo que pueda suceder, sucede. Desconecta, José, desconecta. Venga. Aquí seguiremos Edu y yo mientras tanto. Bueno, Edu, algo que yo noté, bueno, normalmente la gente, antes de pasarse de un sistema operativo a otro, lo que hace es informarse y saber cómo va, ¿no? Yo no sabía nada de Mac, sabía que existían los Mac, evidentemente. Además, en mi época de PC, yo me metía mucho con un profesor que tenía de diseño gráfico, porque me metía con mi profesor de diseño gráfico y le decía, ¿cómo puedes utilizar Mac? Si eso es un coñazo, no puedes instalar juegos, un PC es mucho más barato, ¿no? O sea, todas esas cosas yo se las decía a mi profesor, yeah. Y él con mucha paciencia me decía, sí. Las vueltas que da la vida. Y entonces cuando me compré el Mac y lo encendí, la primera semana estuve pensando en devolverlo porque no sabía nada. Claro. No sabía, digo, ¿dónde está la barra de inicio? Para instalar un programa se me abría una especie de disco virtual y yo podía ejecutar desde el disco virtual el programa, pero luego si expulsaba el disco virtual el programa desaparecía. O sea, y era algo tan sencillo como abrir el disco virtual, coger el programa, arrastrarlo donde me diese la gana y el programa ya estaba instalado. Y luego, si quería cambiarlo de ubicación, lo podía cambiar, porque muchas veces, seguro que a vosotros también os ha pasado, alguien nos manda un correo electrónico y me dice, oye, te adjunto un archivo, y lo que te adjuntan es un acceso directo al archivo, porque han cogido, lo han arrastrado y no lo ha guardado, algo que el Mac no pasa. Tú lo arrastras, entonces la base del sistema operativo ya deja claro que es totalmente distinto, no solo en el aspecto gráfico, sino también en la base, ¿no? Sí, entiendo perfectamente lo que te pasó, porque a mí me pasó en Mac cuando cambiaron del 9 al 10. Yo tardé en pasarme al 10 porque me quedaba claro que cambiaban muchísimas cosas y ese salto a de repente estar sin saber, cuando estás acostumbrado a saber y a saber moverte y a controlar eso, pasarte a un sistema operativo, aunque en mi caso solo fuese una actualización, pero realmente el sistema 10 era como otro, no era como el 9 antes de él, que realmente había sido una evolución desde el primero. Yo también me buscaba excusas de por qué no pasarme, o sea, no está preparado, no está listo, no sé qué, pero realmente me di cuenta algún día de que lo que no quería era encontrarme como en medio del mar sin dónde agarrarme, no sabía cómo hacer muchas cosas. En mi caso era un poco más fácil porque muchas se replicaron realmente, pero yo creo que yo no me pasé del todo al sistema 10, sino hasta el 10.1, por ejemplo. No me pasé con el 10.0. Y los sobre los argumentos de lo que dices, de usar Mac, usar PC, es más barato, es más fácil, es más configurable, los argumentos son muy fáciles, o sea, y los podemos usar. Todos los hemos usado de una forma u otra y todos tienen contraargumentos, pero realmente en ambos, o sea, son argumentos que reflejan, por un lado, la reacción al cambio, o sea, la mayoría de la gente no quiere cambiar lo que ya conoce, que es lo que ya comentábamos. Por otro lado, son argumentos aprendidos que a la hora de estar utilizándolo te das cuenta de que no eran tan grandes o no eran tan importantes, pero tú cuando estás haciendo una lista de comparación diciendo este puede hacer esto, este no puede hacer esto, le das mucho más peso del que tiene realmente, o no te están diciendo cuáles son las alternativas que a lo mejor son suficientes para ti. Yo conozco gente que no juega un juego en su vida, pero no se pasa Mac porque no se pueden jugar juegos. Bueno, no se pueden, no están los mismos juegos. Y sin embargo ellos no juegan nunca, pero como que es una puerta que no se quieren cerrar. Yo creo que es mucho eso, miedo al cambio, miedo, no miedo, la palabra no es miedo, pero no querer cambiar, más vale malo conocido que bueno por conocer, digamos. Casi nadie conozco que haya dado el cambio y haya decidido que no le vale. Lo que sí conozco mucha gente es que una vez que se ha decidido hacer el cambio, a lo mejor hace otro cambio, por ejemplo a Linux. Pero ahí ya es porque ha perdido el miedo al cambio, pero sí se da cuenta que un Mac puede que se le quede corto, porque es cierto que no todos tenemos las mismas prioridades. Y si realmente te gusta trastear, dependiendo de lo que te guste trastear, el Mac no te vale. O sea, no te vale. No por otra cosa, sino porque no es la prioridad del sistema operativo. O sea, si eres alguien a quien literalmente le gusta hacer módulos de kernel, un Mac no es para ti. O sea, ¿por qué? Porque estás nadando contracorriente y no tiene sentido habiendo sistemas operativos que se prestan. Sin embargo, si lo que quieres es trabajar en cosas no relacionadas con el sistema operativo, el Mac se presta mucho más, es porque es para lo que lo han diseñado. Otra cosa es si tu estilo se acopla o no a cómo funciona el Mac, pero obviamente la prueba está en los que lo usan. Toda esta gente que lo usa y le gusta no es porque tenga lavado el coco, es porque realmente ha descubierto que le sirve más. Tan sencillo como eso. ¿Y tú, José, qué cambio notaste cuando te pasaste de PC a Mac? Bueno, tú estudiaste, ¿eh?, para cambiarte. Lo primero, ¿me sigue sonando el micro? Sí. ¿Sí? Sí. Es igual, tira para adelante. Pero habla un poquito más alto, eso sí. Vale, voy a... A ver, me suelto el rollo y luego hago lo de enchufar, desenchufar, porque... Madre Dios, ponte el sombrero de Indiana Jones, que a lo mejor es eso que te falta. Sí, sí, igual así asusto un poco al la interfaz de este audio, me está haciendo la vida imposible. Bueno, estudiar, ¿por qué mencionas lo de estudiar? No... Hombre, quiero decir, yo he comentado que yo fui al Corte Inglés, me cogí el Mac, me lo llevé a casa y luego me cagué porque no sabía hacer nada con él. ¿Tú te informaste cómo funcionaba? No creas. O sea, yo siempre lo digo, yo el cambio de Mac fue un acto de fe, porque yo... Como prácticamente... Indiana Jones. Sí, como Indiana Jones, lo mismo que pensaba. Sí. Solo el penitente pasará, pues. Yo lo mismo. Porque en realidad sí había tocado algún Mac con... algún trabajo anterior, sí había tocado algún Mac con System 9, creo. Pero no había tocado prácticamente Macs con OS X, ¿no? Y yo ya estaba prácticamente decidido a hacer el cambio a un iMac con OS 5 y como dije antes, fue cuando la transición a Intel y entonces decidí dar el salto. Pero quiero decir, fue un salto, por eso digo que fue un acto de fe, ¿no? Un salto de fe porque no tenía experiencia previa con Macs, solamente lo que había... mucho que había leído, lo que había visto en las keynotes de Apple y tal, y bueno, ahora con este cambio de Intel, pues siempre tengo la puerta esa de escape de, si no me convence OS X, pues le reinstalo Windows o lo que sea, o le reinstalo Linux o lo que me parezca, ¿no? Pero una vez tal, no fue nunca necesario llegar a ser. Sí, al final llega un momento en el que te planteas, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sobre todo teniendo ese plan de contingencia. Si no me sirve, pues, o vuelvo al Windows o al Linux, porque te deja instalar cualquiera, ¿sabes? Entonces, de hecho, teniendo esa seguridad, esa red de seguridad, no es ningún riesgo. De hecho, yo ni siquiera llegué a instalar nunca Bootcamp, por ejemplo. Porque no me hice falta. Y alguna vez que he querido hacer alguna prueba con Windows, pues hoy en día con te instalas un VirtualBox o similar, instalas una máquina virtual, haces cuatro pruebas y luego la apagas y ya está. Sí, yo por ejemplo para Soleol tengo Parallels, o sea, levanto un Windows en Parallels, hago las pruebas y lo quito de nuevo. Pues anda, José, haz lo de desenchufar y enchufar y vuelves en unos segundos a ver si consigues. De todas formas, gracias. Ya sé que esa interface de audio no me la voy a comprar hasta que tú consigas arreglarlo. Voy a hacer una prueba más. Voy a cerrar Chrome porque antes no cerré Chrome. Vale, ahora voy a colgar. Voy a cerrar Chrome. Aquí hay que hacer las pruebas. Esto es metódicamente. Focas dos en uno. Pruebas de la interface de audio y hablando de Mac. Todo esto como programador, uno aprende a hacer las pruebas de forma metódica. Eliminando variables, sí, señor. Efectivamente. Vuelvo ahora. Además, el tema de empezar en Mac, como dices, yo me di cuenta que había... Porque, bueno, yo me compré el Mac en el Corte Inglés, como he dicho, y había un chaval que, no sé, tendría 19, 20 años, que estaba por ahí, lo tenían contratado aparte para que fuese explicando a la gente. Y ahí es donde yo, aparte, bueno, no estaba de moda Apple todavía... No sé cuánto fue, 6 años, cuando se hizo el cambio a Intel, por ahí, no lo sé, no estaba todavía toda de moda. 6 años. Y el chico muy majo, le compré el Mac Mini, me dio su email, si tienes cualquier duda, me recomendó unas páginas y ahí me di cuenta de la gran comunidad que había, que a lo mejor es porque como no estaba de moda, ¿no? Pues los usuarios se apoyaban y cualquier duda que tuviese en cualquier foro, incluso a este chaval le mandé un email porque yo no conseguía configurar la impresora, se vino hasta mi casa, me ayudó, es la famosa comunidad de Apple, que a lo mejor ahora que está tan de moda, como ya hay mucha gente, esa comunidad ya no es tan fuerte como era antes. En Mac lo es, porque Mac realmente no ha... Mac ha crecido por efecto rebote, digamos, del iPhone y del iPod, pero no ha crecido en proporción. La comunidad de Mac sigue siendo relativamente pequeña y sigue siendo muy de ayudarse entre ellos. O sea, hay muchos más, a mis ojos, blogs de ayuda para usuarios de Mac que los hay de Windows. Y Windows hay 10 veces más máquinas, o 15, o 20, o sea, da igual. Siempre ha existido esa comunidad y yo creo que es algo que se mantiene ahora. No diría que existe, por ejemplo, con el iPhone, porque no lo creo, pero sí en Mac. En Mac no veo que haya habido diferencia. Creo que se ha mantenido... Y es gracioso porque parte de esa comunidad es lo que para gente de fuera se ve mal, se ve como fanatismo. ¿Por qué? Porque como hay blogs dedicados a hablar de Apple, de productos de Apple y de tecnologías y del sistema operativo, da obviamente una impresión de fanatismo, donde lo que hay es pues una afición. Es como meterte a blogs de dragones y mazmorras, por ejemplo. O sea, obviamente de lo que hablan es de dragones y mazmorras, no de Jimi Hendrix. Entonces... parece que son demasiado fanáticos cuando realmente es que ese es el tema del que hablan, pero es muy fácil desde fuera que parezca otra cosa y creo que es por eso, porque esa comunidad es muy vocal, no tiene ningún tipo de vergüenza de decir lo que le gusta y lo que no, a veces demasiado, porque es fácil confundir defender lo que te gusta con atacar lo que no usas, eso, defectos los tenemos todos, pero bueno. Yo creo que eso es parte de la razón por la cual hay grupos que les caen mal los usuarios de Mac, porque son muy vocales, muy ruidosos a veces. Ahora lo más importante, José, sorpréndenos. Sí. A ver, ¿qué tal ahora? Wow. Error. Además es rápido, o sea, se escucha el ruido antes que tu voz, es curioso. Vas a hablar y cuando ya... sube el sonido por la garganta, ya viene el ruido. Sí, y si hablas más alto, se oye más fuerte. Es directamente relacionado con la señal. Sí, sí. A lo mejor es como tú eres la voz del podcasting, el pues, micrófono tiene envidia. Voy a hacer otra prueba. Ahora. Dale duro. Nosotros seguiremos aquí hablando mientras tanto. Tú haz tus pruebas, no te preocupes. Voy a aprovechar, porque en el anterior podcast... en el anterior episodio, ya cuando íbamos a hacer el cambio del hardware al software, había un tema que quería tratar, que además te lo comenté, que es que yo recuerdo por lo menos dos ocasiones en las que una empresa hace un estudio, que tú conoces el tema, ahora lo explicarás mejor que yo, sobre cuál es el mejor equipo en el que instalar Windows. Yo creo recordar que se hizo la... Me llegó la noticia con Windows Vista y ahora con Windows 8. El mejor equipo para instalar Windows era un Mac. En este caso es un MacBook Pro y en el otro creo que también era un MacBook Pro o el MacBook Air, no lo recuerdo. Entonces, ¿nos puedes comentar qué estudio es este, quién lo realiza, cómo se realiza y si el hardware es el mismo? Porque son componentes genéricos que los puede comprar, los mismos componentes los podríamos encontrar, por ejemplo, en un Sony Vaio. ¿A qué se debe esto? A ver, sí ha pasado un par de veces, tal vez unas 3 veces, pero no recuerdo exactamente cuáles. Recuerdo la más reciente, que fue hará 3 semanas, puede ser, o algo así, sí, que lo hizo una compañía que se llamaba Soluto. Y realmente con ese basta, porque todos siguen un poco la misma línea, ¿vale? Lo que hacen es evaluar una serie de decisiones de qué es lo que buscan, un nivel de calidad, de, irónicamente, soporte, porque es un tema que de los cuales Dell y otros son famosos, precio, confiabilidad, un montón de factores. Y desde que empezaron a meter, obviamente, desde que hay portátiles con Intel, se puede evaluar utilizar uno de Mac, utilizar un Mac para hacer la evaluación. Y consistentemente suelen salir o bien parados o eso, en primer lugar o en los primeros lugares. Puede gustarte o no gustarte Mac, pero no creo que nadie pueda discutir que el hardware es bueno. O sea, al margen de que haya habido tiradas con algún error o que hayan decisiones de diseño que no compartas. Hay gente que no comparte que la batería no sea removible en los últimos portátiles. Pero eso es muy diferente de decir que el equipo está mal construido o es de mala calidad. Es una decisión de diseño que no compartes. Pero si no es un factor de decisión para quien está haciendo esta evaluación, no pinta nada. En su momento, cuando hizo Soluto el análisis este, analizaron un montón de equipos. Analizaron Dell, Acer, Apple, Lenovo, muchos más, pero estas son las únicas marcas que quedaron en el top 10. Y lo que hicieron fue utilizarlos durante una cantidad espectacular de horas, haciendo de todo tipo de cosas. Incluso recuerdo que tenían la... hicieron el sumario del final del estudio, cuánto había sido, y habían tenido en total, sumo de todo, 250,000 de colgadas del sistema, 84,000 pantallas azules, o sea, era algo así, y que habían arrancado el sistema 1,000,000 y pico, todos los sistemas en total 1,000,000 y pico de veces. Creo que solo en arranque se habían gastado en total 60,000 horas, o sea, solo viendo arrancar pantallas. Y bueno, al final, no es solo que el primer lugar se lo haya llevado el Mac, es que se llevó el primero, el sexto y luego además los otros quedaban recomendados. En este caso fueron los MacBook Pro, en el anterior había sido el MacBook Air. Y en ambos casos hay una razón. Cuando fue el MacBook Air, lo que se estaban evaluando eran Ultrabooks en su momento. Los Ultrabooks, si recuerdas, es el intento de Intel por hacer una plataforma de PC que fuera similar al MacBook Air. Esto... supongo que nadie lo debate a estas alturas. Salió el MacBook Air y se descubrió que podía ser una categoría válida y Intel hizo un programa llamado Ultrabooks en el cual ellos ponían especificaciones que era más o menos definir lo que era un MacBook Air y hacerlo una plataforma. Entonces, varias compañías empezaron a sacar Ultrabooks de estos. El primer análisis se hizo... y al final el MacBook Air siguió siendo como el listón. Aunque habían otros que tenían ciertas ventajas, al final en las cosas en las que los midieron, que eran obviamente los puntos fuertes del MacBook Air, terminó ganando el MacBook Air. En el caso del MacBook Pro es lo mismo. O sea, decidieron velocidad del disco duro integrado, velocidad de arranque, fallos de hardware, del hardware que viene de fábrica. Es cierto que hay un punto en especial en el cual siempre ganan los Mac cuando los corren con Windows, y a mi modo de ver es un poco injusto, pero representa el estado de los PCs actuales, y es que parte de lo que evalúan es qué tan estable es Windows como está instalado y con cuánta mierda viene instalado, perdón por la palabra, o sea, directamente. Entonces, ¿qué pasa? Todos los demás vienen con Windows preinstalado y con un montón de mierda instalada, un montón, porque vienen... Con los demos del no sé qué, con las barras del no sé cuánto, con el programa de prueba de tal, los drivers especiales de no sé qué. mientras que a un Mac tú se lo tienes que instalar. Entonces tú cuando le instalas Windows a un Mac se lo instalas de cero, no le estás metiendo nada más. Entonces es cierto que es un poco injusto, un Mac recién instalado con un PC normal recién sacado de la caja, el PC ya va perdiendo porque ya trae mierda de fábrica, o sea, ya trae cosas que si no reinstalas Windows, obviamente es difícil que gane. Pero realmente termina, o sea, la razón por la que ha ganado la mayoría de las veces es por el resto de cosas, por el hardware, por el precio no, obviamente por el precio nunca ha ganado. De hecho, este primer lugar, me acuerdo que era el MacBook Pro con $1,000 y el segundo lugar costaba 320, 330. O sea sutil diferencia, ¿no? Sí. Ellos consideraron que la diferencia de precio no compensaba la diferencia en calidad. Entonces lo que hicieron fue un primer lugar en el cual la prioridad era calidad y un segundo lugar en el cual la prioridad era precio, porque ese segundo lugar es el portátil más barato de todos los que evaluaron. Entonces, está claro las diferencias. Entonces, realmente el tercero, el Dell XPS, es el primer PC no Mac que consideran que está como un poco a la altura del MacBook Pro en cuanto a calidad, que ese sí costaba alrededor de $1,000, más o menos lo mismo. Bueno, José, por favor, resuelve la intriga que tenemos todos. Eso es más importante que el podcast en sí. ¿Tienes ruido, José? Bueno, ahora espero que no. Y que sí, muy bien. Bien. Ha vuelto la voz. ¿Qué has hecho? Sí. Cuéntanoslo, por favor. Bueno, pues efectivamente he hecho una prueba con un loopback en local para escucharme yo a mí mismo a través del interface de audio. Y efectivamente sí tiene ruido. Es un problema del interface. O sea que me parece que se va a ir a una cajita y se va a ir de vuelta por donde ha venido. ¿Vale? Sí, bueno, puede haber llegado mal, la verdad. Sí, algo raro está haciendo. Y bueno, ya de paso, pues me he hecho aquí una especie de bypass a través de Audio Hijack Pro para pasarlo por un filtro y que me... Y como bueno, ahora si hablo un poco bajito, pues para que me... digamos, para que me comprima un poco la voz y me la nivele y se me oiga bien. No, tu voz no suele tener problemas en los podcasts. No. Oye, pero mira, gracias a estas grabaciones estás a tiempo de poder devolver eso. No vaya a ser que pasen los días de prueba y tú pensando que eso iba todo perfecto. Bueno, estábamos comentando, José, no sé si te has enterado bien, comenté por correo de las pruebas que hacen en las que los MacBook salen ganando como mejores ordenadores para instalar Windows, que justamente gracias a estos rankings en los que dicen el ordenador recomendado para correr Windows 7 es MacBook Pro de 13, 15 pulgadas, las que sean, he leído muchas críticas, pues veis, esos MacBook Pro son los mejores para correr Windows y si no le instalas Windows, ese hardware está desaprovechado porque Mac OS no exprime el hardware debidamente. No sé, no, bueno. Bueno, entonces, bueno. No sé, es que a mí esas afirmaciones categóricas, yo, la gente no sé exactamente dónde las saca, ¿no? Yo puedo comprender... evidentemente, el Windows, tienes que instalar los drivers que te da Apple para que Windows sepa controlar apropiadamente, claro. Pues los sensores de temperatura, de velocidad de los ventiladores, el trackpad mismo, o sea, el trackpad, la tarjeta de video que trae integrada, etcétera. Y en este caso, pues Windows sí mejoró peor forma, pues a lo mejor no puede hacer todas las virguerías con la velocidad del ventilador que a lo mejor hace Mac OS X con los ventiladores asimétricos y no sé qué, pero bueno, por lo menos si pueda ejercer un control mínimo sobre esos parámetros de funcionamiento del equipo, ¿no? De hecho, comentando sobre el trackpad, una de las mayores puntuaciones que le dan cuando hacen estas comparaciones es el trackpad, porque el trackpad en Windows tiene toda la funcionalidad. Entonces, realmente el trackpad de Mac siempre ha sido de muy buena calidad, algo que no es una constante en los trackpads normales de PC. Entonces, ese suele ganarle muchos puntos a la comparativa. Sí. Yo abandoné el ratón por esto y no pienso volver a utilizar un ratón en mi vida. El Magic Trackpad, además, mi hija lo maneja que lo flipas. Al fin, mi hija venía al Mac, cogía el ratón, no le gustaba, lo tiraba y se iba enfadada. En cuanto tuve el Magic Trackpad, papá, ya te puedes quitar, déjame, yo sé manejarme muy bien con esto. Entonces, bueno, este punto, este inciso que habéis comentado es perfecto para hablar sobre la gran baza que siempre se dice, la optimización que hace Apple del hardware para enlazarlo con el sistema operativo. Lo que se dice siempre, un Mac no es un Mac ni es un sistema operativo, es la unión, la optimización que hace del sistema operativo y del hardware. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de mito? José, ya que es el que menos ha hablado, empieza tú. Bueno, a ver, yo... Vamos a ver, yo doy por hecho que... Claro, además creo que ya lo comentamos el otro día, en Mac el sistema operativo tiene que enfrentarse a un rango menor de hardware, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que Apple pues diseña los sistemas operativos para que soporten una serie de Macs. Esos Macs pues son un conjunto limitado de procesadores, placas base, chipsets, GPUs, controladores de diferente tipo, ya sea de Wi-Fi, de networking, de lo que sea. Y el sistema operativo pues entonces está adaptado pues para esos Macs que va a soportar, que soporte ese hardware y ni más ni menos, ¿no? Entonces, luego el sistema operativo pues para cada familia de procesadores pues digamos tendrá las optimizaciones apropiadas para cada nueva versión del procesador, pues allí donde tenga instrucciones de manejo vectorial, pues las utilizará. Si trae instrucciones AVX los nuevos procesadores, pues utilizará las instrucciones, y si no, utilizará las SE3 o 2 o las que tenga, ¿no? Pero que vamos, que no creo que y bueno, si ya nos ponemos con temas tipo OpenCL y ese tipo de cosas, pues entiendo que obvio, Grand Central Dispatch, desde el punto de vista de poder utilizar óptimamente 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, los que tengas en la máquina, pues ahí imagino que el sistema operativo pues sí se aplica para poder hacer todas esas optimizaciones, ¿no? Sí, no, definitivamente el saber qué hardware tienes te hace que puedas enfocar todos tus esfuerzos a muchas menos variables y por lo tanto hacer que funcione mejor entre sí. Si unes un hardware conocido con una base de un sistema operativo como es Unix, la mayoría de la gente que conozco no reinicia el Mac a menos de que se lo pida el sistema por alguna razón. Es muy raro que haya necesidad de reiniciarlo porque, de nuevo, lo que tienes, el Mac lo conoce al dedillo porque lo ha hecho la misma fábrica las dos cosas. No es tener que tener una cantidad de drivers de terceros. De hecho, la mayoría de drivers de terceros que tiene Apple pasan a través de, o sea, no, los Macs pasan a través de Apple. Tú te bajas los drivers de HP o de Epson, los de pendrives, cámaras web, webcams, digo, todos estos te llegan a través de Apple. O vienen con el sistema operativo en una actualización del sistema, con lo cual, aunque vengan originarios del tercero, de HP o de Epson o de quien sea, digamos que vienen validados y estás seguro que van a funcionar. O sea, no... Siempre es mucho más fácil mantener un universo reducido de opciones. Por eso un Hackintosh requiere muchísimo más mantenimiento. Si te montas un Hackintosh porque te gusta la falta de mantenimiento que requiere un Mac, mala razón, porque vas a tener que estar pendiente de que las actualizaciones te rompan los drivers, te rompan la funcionalidad, precisamente porque dejas de tener ese hardware conocido internamente. O sea, dejas de estar en un universo conocido para el Mac, para el sistema de Mac, y se vuelve más un poco más complicado todo, un poco más como Linux, un poco más como Windows. Que no lo digo como mal, yo he tenido estos ordenadores así, pero sí que te pierdes esa facilidad. Y ahora la segunda parte, la famosa cerrazón que tiene Apple, porque bueno, yo puedo entender que digan que Apple es cerrado con iOS, pero en Mac hemos hablado ya varias veces, de hecho a ti, Edu, te encanta que tengas Unix por detrás, tienes un terminal, puedes ejecutar cosas, entonces la fama esta de la cerrazón que tiene Apple... A partir de iOS yo la entiendo y pues sí, es cerrado, no te deja hacer nada, tú quieto, no toques eso, pero antes ya con los Mac, ¿de dónde viene? A ver, yo creo que es parte una fama antigua que hace tiempo dejó de ser y en parte una mezcla de conceptos. Hay gente, y todo hay que decirlo, hace un esfuerzo por no dejar muy claras las cosas, que se aprovecha de que hay conceptos que llamamos igual, pero no son lo mismo. Bromeábamos hace un rato con lo de la libertad. Tú puedes quejarte de que el software de Apple sea cerrado en el sentido de que tú no tienes el código fuente de iTunes, o no tienes el código fuente de Finder, o no tienes el código fuente de software de Apple, ¿vale? Puedes quejarte de que sea cerrado en el sentido de que lo que venden en la Apple Store pasa a través de ellos y tiene que estar validado de cierta manera, y si estáis configurado el Mac de cierta forma no puedes ejecutar cosas de tal tipo o tal otro tipo. Pero el problema es decirlo así sin decir el otro lado, que es, puedes abrirlo tanto como quieras, puedes ejecutar todo lo que quieras, siempre y cuando estés, o sea, sepas que lo estás haciendo. Un Mac por defecto te viene como que puede ejecutar cosas firmadas, el famoso gatekeeper, pero si no quieres, lo puedes desactivar o puedes ejecutar cualquier aplicación y saltártelo. Si tú quieres utilizar una aplicación de Unix de código abierto, esta idea de que Apple no lo permite no tiene ni pies ni cabeza. Tú te puedes bajar cualquier aplicación de código abierto y compilarla o bajarla compilada. Casi todos tienen binarios. Yo mismo distribuyo una versión de Samba para Mac desde que salió Lion, porque dejó de haber Samba, pero mucha gente seguía requiriéndolo. La licencia de Samba era incompatible con las cosas que estaba haciendo Apple, pero cualquiera se lo puede bajar e instalar. Yo lo compilé para que lo pudiera utilizar cualquiera. Y no es un problema. Yo utilizo herramientas de Linux desde hace muchos años. Un editor de RTF que se llama TED, por ejemplo, muy feo, muy hostil, pero muy bueno para cosas que yo necesito. Y lo arranco en las X tranquilamente. O sea, por X11 tienes utiliza librerías de KDE, si mal no recuerdo, de Genome, no recuerdo. Y corre perfectamente sin ningún problema. Cuando se dice que es muy cerrado, yo creo que viene ecos de cuando era el sistema 9 y el sistema anteriores, donde no es que fuese cerrado, es que era totalmente incompatible a todos los niveles posibles y era muy difícil trabajar entre diferentes plataformas cuando no estaba diseñado para eso. Tenías que tener en cuenta una cosa que se llamaban recursos, que un fichero de Apple no era un fichero normal, los formatos eran diferentes, las aplicaciones no eran iguales del todo. Eso dejó de existir todo con OS X y dejó de existir del todo cuando ni siquiera puedes emular el sistema clásico. Hoy en día, ¿quieres ejecutar una aplicación de Windows? Levantas Windows. ¿Quieres ejecutar una Unix? Levantas Unix. ¿Quieres ejecutar las de Mac? ¿La versión de Mac? Pues ejecutas la versión de Mac. Para mi modo de ver, claro, es forma de verlo, a mi modo de ver, el sistema más abierto y no abierto de libertad y de una cuestión filosófica, sino abierto de posibilidades, para mí ahora mismo sigue siendo Mac. ¿Por qué? Porque puedo ejecutar todo lo que ejecuto en cada una de las otras plataformas en él, a mí me gusta automatizar cosas y puedo usar los mismos crons, los mismos scripts que utilizo en un Linux, además de añadirle pues el Automator, los services, etcétera, un montón de servicios que son exclusivos para Mac. De nuevo, esto es mi apreciación y mi gusto. Hay gente que no la comparte porque lo que quiere es utilizar otras cosas. Quiere cambiar el manejador de ventanas de Mac. Eso no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un gestor de ventanas basado en X como los demás o en lo que sea. No es intercambiable, es el que hay. Pero, dependiendo del nivel al que hablemos, es que es abierto o es cerrado o no. Obviamente cada quien escoge desde dónde comenta y desde dónde opina. Desde mi punto de vista no lo es. Lo que sí que es que Apple, como en todo lo que ha hecho siempre, y esta es una constante desde el día 1 de Apple, Apple hace lo que considera que debería ser la mejor forma de hacer las cosas, ¿vale? Y esto a veces no es compatible con lo que mucha gente quiere. Entonces, si por ejemplo a ti te gusta poner una modificación de ventanas para que las ventanas tengan manos que les salen o lo que sea, porque así te gusta, a lo mejor lo puedes tener para Windows, seguramente lo puedes tener para Linux. En Mac no lo vas a tener porque modificar las ventanas es una de esas cosas que no han hecho fáciles. Pero en otras cosas no se han metido nunca. Entonces, mientras no tengas un choque entre las decisiones que ha tomado Apple por ti, digamos, y las que tú hubieras tomado, no es un problema para ti. No es que estés constantemente sacrificando libertad, es que no te estás encontrando barreras para lo que tú necesitas. José, sobre este tema, ¿qué tienes que comentar? Sí, mira, yo creo que, mira, hoy por hoy, bueno, mi opinión va en la misma línea que la de Edu. Hoy por hoy yo creo que los Mac son el sistema perfecto para desarrolladores, ¿vale? Porque efectivamente, de hecho hoy leí un comentario en Twitter, no sé si incluso lo retuitearía alguno de vosotros, que decía que los Mac estaban muy bien para desarrollar aplicaciones web, Linux estaba muy bien para ejecutar aplicaciones web y Windows estaba muy bien para probar las aplicaciones web en Internet Explorer. Vale. Entonces, es cierto que los Mac, pues hoy en día, bueno, pues de forma nativa, bueno, aparte de todas las herramientas nativas que tengas de Mac o todas las aplicaciones, etcétera, que bueno, que hay muchas que son, digamos, multiplataforma, pues toda la suite Adobe, por ejemplo, pues se ejecuta tanto en Mac como en Windows. Hay aplicaciones nativas de Mac que son fantásticas, pues como, no sé, Acorn, Pixelmator, etcétera. Hay un montón de aplicaciones muy buenas que están muy bien diseñadas y muy bien pensadas para hacer este tipo de cosas. Tienes posibilidad de ejecutar prácticamente cualquier aplicación o lenguaje o sistema que sea de Unix. Lo puedes compilar con herramientas tipo MacPorts, lo puedes desarrollar nativamente para tu Mac, ¿vale? Con lo cual, si quiero instalar un Python, un Ruby, un ODJS, cualquier herramienta que vaya a funcionar en un sistema Unix, yo la puedo ejecutar aquí en el Mac de forma nativa en mi consola o lo que sea, ¿vale? Tienes la posibilidad de instalar, ejecutar aplicaciones X también. Y luego, pues, además tienes la opción de la ventaja de la virtualización, que te permite con un Parallels, un VirtualBox o algo así, pues ejecutar incluso un entorno de desarrollo Windows, un Visual Studio entero. O sea, yo he montado un PC de desarrollo entero, una máquina VirtualBox, con un Visual Studio, con un SQL Server, con toda la pesca y en el Mac, y va genial. O sea, porque claro, cuando tienes un Mac con 8 GB de RAM y le dices a la máquina virtual, ah, tómate 3 o 4, pues claro, va claro. Que se las pela, vamos. Entonces, bueno, evidentemente, desde el punto de vista de desarrollador, pues es la plataforma para poder desarrollar en iOS, y luego, pues si quieres desarrollar en Android, te puedes bajar el SDK de Android nativo para tu Mac y desarrollar en un Mac para ambas plataformas, ¿no? Para BlackBerry lo mismo, para Windows Phone tendrías que irte a la opción de virtualización, pero bueno, está ahí. O sea, yo creo que como desarrollador, o desde el punto de vista de desarrollador, es la máquina perfecta, ¿no? Porque te permite tocar todos los palos, jugar con todas las herramientas sin limitarte nunca nada. Sí, de hecho, me parece, o sea, es justo lo que iba a decir. Es la única que te permite meter todos los palos, realmente. O sea, porque ninguna otra te permite tener ventanas de Mac intercaladas con el sistema operativo que tengas. En Mac es el único sitio donde puedes tener ventanas de Mac, puedes tener ventanas de Windows, no un escritorio Windows, porque por ejemplo Parallels te permite que las ventanas de Windows interactúen con las ventanas normales, entonces están mezcladas. Si además también tienes ventanas abiertas de las X, de Genome o de KDE o de TCL o lo que sea, y además tienes abierto el emulador de iOS y tienes abierto el emulador de Android también, porque o sea, todo esto pueden ser ventanas separadas interactuando entre sí, copiando y pegando entre ellas, y es el único sistema operativo en el que puedes. Precisamente para un desarrollador es el único que te permite en una sola máquina desarrollar para cualquier plataforma sin hacer absolutamente nada. Más que nada porque puedes cambiar de plataforma sin cambiar de plataforma realmente entre los emuladores y las virtualizaciones, y que es el único que puede ejecutar Mac. Entonces automáticamente tiene una plataforma más que todos los demás. De hecho, esto ya me había olvidado porque en una ocasión no recuerdo qué, tuve que utilizar Windows. Y digo, es que es un coñazo tener que ir a instalar Bootcamp, tener que instalar tal. Me dijeron, no, tú bájate la versión de prueba de Parallels, porque si la vas a utilizar para dos cosas en un día te sobra, la podía utilizar 15 días, 20 días, no lo sé. Me instalé Parallels y te daba la opción de crear el escritorio virtual, y lo que estáis comentando, que en la propia ventana de OS X, sin modificar el aspecto visual, me instalaba Windows y yo podía ejecutar programas nativos de Windows en mi escritorio de OS X, arrastrar de una carpeta de OS X a una de Windows, sacar los archivos. O sea, era maravilloso, me quedé alucinado. Digo, pero esto, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo se puede permitir esta interconexión entre los dos sistemas operativos mediante la virtualización? No se puede, bueno, entonces, en un Windows, ¿no? Hay una maravilla en Parallels, precisamente, y creo que no. Aunque hay forma de virtualizar OS X en un Windows, no hay forma de hacer esto, y es esa esa integración, los de Parallels, igual que los de VMware y todos ellos, han creado drivers para sus máquinas virtuales. ¿Qué hacen estos drivers? Hablar con el sistema operativo anfitrión sobre el que están ejecutando. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ver como discos, como si fueran discos de red o discos montados, los discos nativos del sistema anfitrión. Tú puedes desaparecer el escritorio y dejar las ventanas sueltas, porque realmente lo que estás haciendo es integrar en los drivers que utiliza Parallels esa funcionalidad. La funcionalidad de poder arrastrar la ventana del escritorio de Parallels y cambiarle la resolución al Windows, esto también lo hacen esos drivers. Utilizar la red del Mac, utilizar todos los recursos del Mac. No es como... No sé si alguna vez usasteis un Virtual PC o cosas de estas, o un DOSBox incluso, que es un emulador real. ¿Qué hace? Que es una caja cerrada donde emulas un sistema operativo y prácticamente no tiene interacción con el nativo. En la virtualización, tú compartes absolutamente todo y le sacas jugo de esa manera, aprovechando que están las dos cosas juntas para dar más funcionalidad a la que tendrías solo emulando o solo creando una ventana cerrada que no interactúa con nada. De hecho, es muy obvio cuando tú instalas Parallels, pero todavía no has instalado las herramientas del Parallels, que te falta funcionalidad. Por ejemplo, el ratón no se sale de la ventana, no le puedes cambiar el tamaño solo arrastrándola, tienes que cambiarle la resolución en el escritorio de Windows, etcétera. Esa integración, y siendo justos, esa integración existe. Hay drivers para Linux, hay drivers para Windows. El único problema es ese, no hay drivers para Mac cuando virtualizas un Mac, pues es lo que decía antes, pero hacen que sea una dicha utilizarlo. Eso de tener un icono de Windows en tu dock de Mac, ejecutarlo y que se abra solo la ventana de esa aplicación y copiar y pegar de ella y cerrarla y ya está, es una maravilla cuando eres un administrador de sistemas o estás dando soporte a varias plataformas, porque solo tienes una máquina y esto es lo que necesitas. Ahora vamos a pasar ya con los sistemas operativos, previamente dicho. José, este tema a ti te gusta, además lo comentamos, que mucha gente aprovecha en cuanto, por ejemplo, salió Leopard, dijeron que no iba todo lo fino, críticas, Mac ya no es lo que era, luego salió Snow Leopard, dijeron, bueno, ahora sí, pero es que Snow Leopard es lo que tendría que haber sido Leopard, luego salió Lion, otra vez era un paso hacia atrás, luego Mountain Lion, es que Mountain Lion tenía que haber sido Lion. Pero a fin de cuentas, yo creo que un sistema operativo sigue siendo un sistema operativo, habrá uno mejor, habrá uno otro peor, pero lo que es la continuidad del sistema operativo siempre se mantiene, ¿no? Siempre es algo para mejor. Bueno, en Windows además es más frecuente, ¿no? También es uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Sí, bueno, no, vamos, yo no te voy a decir que no todas las versiones de OS X han sido perfectas, ¿vale? Porque a mí también me han dado problemas, a mí, especialmente Lion, a mí me dio bastante lata y Apple no es una compañía infalible, ni mucho menos, y a veces pues hace lanzamientos y ha tenido pifias de todo tipo, pues en servicios, en sistemas operativos de escritorio, de móvil y lo que sea, ¿vale? Y es cierto pues que hay veces que, bueno, pues por una razón o por otra, pues el sistema operativo, pues, o en mi máquina en concreto, no viene optimizado para mi máquina, o en mi máquina por la instalación que hice en aquel momento de actualizar durante los últimos 5 años, pues todos los sistemas operativos, pues llega un momento en que al quinto que actualizo, pues dice hasta aquí y se acabó, ¿no? Entonces yo creo que no nos pongamos una venda en los ojos. Sí, es verdad que ha habido problemas y que Leopard quizás no tanto, yo por lo menos personalmente en la experiencia que tengo con Leopard no fue tan problemática, pero con Lion sí es cierto que tuve mis más y mis menos, ¿no? Sí, no, yo creo que es una constante. Algo tan complejo como un sistema operativo, si haces cambios muy grandes o no grandes, pero que cubren muchas partes del sistema, es normal, por mucho beta testing que hagas, la cantidad de combinatoria que puede haber entre la forma de uso, programas de terceros y así, tienen que salir bugs. Y yo creo que cuando lanzan finalmente una versión, cruzan los dedos de que lo que salga no sea muy gordo. Pero si pifias, las ha habido. Una cosa diferente es que veas el macOS de hace 11 años y veas el de ahora y no sea radicalmente diferente. Es cierto que Apple una vez que elige un diseño, no sale de él en mucho tiempo, no decide cada 5 o 6 años cambiar totalmente todo el aspecto, lo va haciendo de forma gradual. Si tú ves el de ahora y el de hace 10 años, son muy diferentes, pero si tú vas viendo uno tras otro, las diferencias son muy sutiles. Apple no hace el tipo de cosas de cambiar, o sea, Metro. Windows 3.11 a Windows 95, o Windows 95 a XP, o sea, me salto los del medio porque se parecían a Windows 95, o luego Vista, o Windows 8, eso no lo suele hacer, o sea, para bien o para mal, no lo estoy defendiendo, pero sí significa que sus cambios son de otro tipo, no son tan obvios a veces, y por eso chocan mucho más. Si tú te instalas un Windows 8 desde un Windows que vengas de un XP o que vengas de un 7 y empieza a petar, no te extraña tanto porque es tan obviamente diferente que lo esperas. Cuando te instalas un Lion que es marginalmente diferente de aspecto, pero realmente detrás tiene un montón de cambios, te choca mucho más y obviamente hace muchas más noticias porque no lo justificas internamente como persona. Si entiendes la parte técnica ya lo entiendes mejor, pero no lo justificas y me parece lo más normal del mundo y vamos, no hay una justificación. Por eso yo creo que Apple ha entrado en este ciclo que también está en ese mismo, pero en hardware con los iPhones, que es de sacar algo nuevo y sacar una versión que la depura y la optimice y la mejora. Snow Leopard mejoraba Leopard. Mountain Lion mejoraba Lion. Me parece, por eso es que ahora mucha gente está esperando a ver qué pasa con el 10.9 que anuncian en el WWDC y si hay un nuevo sistema operativo de iPhone también, bueno, que lo habrá, la iOS 7, porque toca renovación en ambos casos, toca novedades, no toca optimizaciones. Entonces, por eso está toda esta especulación y todo esto de qué saldrá, qué no saldrá, es por eso. Pero es y claro, introducirán una cantidad de errores otra vez, porque es inevitable que no se les haya ocurrido que alguien tendría una ñ seguida de un acento en un nombre de un disco duro, por ejemplo. Yo recuerdo un caso muy, muy famoso donde lanzaron una versión de iTunes donde si tu nombre de disco duro tenía un espacio, te lo borraba. Tal cual. ¿Por qué? Un error, una falta de unas comillas en un script, tal cual, un error estúpido. Pero sí. Todos sus discos de prueba no lo tenían. ¿Qué pasa? El nombre por defecto del disco duro de Mac es Macintosh Espacio HD. Con lo cual, o sea, fue una noche de pánico donde miles de personas se formatearon el disco duro. Entonces, las tienen como todos y por ser quienes son mucho más sonadas de cualquier otra. No, pero es que yo eso lo sabía, pero es que es buenísimo, ¿no? Te levantas por la mañana, anda el disco duro formateado. Es que Apple se preocupa por ti porque ¿cuánto hacía que no lo formateabas? Bueno, hablando de esto, instales todo limpio de nuevo para que vaya más fluido. Bueno, hablando de eso, lo comentaba hace un par de semanas, he formateado mi Mac, formateado e instalado un sistema operativo desde cero por primera vez desde 1997, ¿vale? O sea, yo llevo arrastrando actualizaciones de actualizaciones sobre actualizaciones desde hace por lo menos 6 o 7 Macs, más o menos, y unas 12 versiones del sistema operativo, desde el 97 más o menos, que fue la última vez que instalé un sistema desde cero en un disco nuevo. Desde entonces he estado, eso, copiando el sistema operativo, porque antes del sistema 10 podías agarrar la carpeta del sistema y la copiabas y funcionaba. Y luego usando copias, usando Carbon Copy Cloner, usando Time Machine, taca, taca, taca, y de repente llegó un momento, hace un mes o así, que la máquina era inusable. Me pongo a rascar y veo ficheros de configuración del año 2000, ficheros de módulos de kernel hechos para PowerPC, ¿sabes? O sea, claro, la pobre máquina no daba más de sí. Entraba el Time Machine y olvídate de usar la máquina media hora, tres cuartos de hora. Y me harté, hice un Time Machine, tal, no sé qué, lo sí, formateé y en vez de reinstalar, copié solo mi carpeta de usuario y he ido poquito a poquito poniendo las aplicaciones que me da. Tengo mi copia de Time Machine y a veces la abro para recordarme el estado en el que estaba. Yo abría el applications del Time Machine, lo abro ahora y tengo más de 750 aplicaciones, algunas de las cuales de antes del 2000, que no corren ya en Intel, no se pueden ejecutar porque son de PowerPC, ahí están. Y las he quitado, o sea, he ido instalándome. Por eso a veces de repente me encuentro con que no tengo una aplicación que usaba una vez al mes porque apenas está pasando un mes y ahora es cuando la necesito utilizar. Entonces tengo mi doc, si queréis os tomo un pantallazo lleno de signitos de interrogación porque solo las voy reemplazando a medida que las necesito. Entonces no están. Hay un signo de interrogación porque esa aplicación no existe. Sí, además lo comentamos por Twitter, que yo te decía, claro, es que yo cuando es un sistema operativo mayor, tengo la manía, que tú dijiste muy bien, esa es una manía de Windowsero, ¿no? Formateo el ordenador, instalo desde cero y voy aplicación por aplicación instalando. Y claro, además esto es muy curioso porque las licencias de Mac son ahora son baratas, antes costaban 120 euros, aún así eran baratas. Yo, por una necesidad, me tuve que comprar una licencia de Windows XP profesional que me costó 300 y pico euros. Y yo con Windows ya tenía mis DVDs con mis copias de seguridad, con las aplicaciones que necesitaba, todo perfecto. Y cada tres mesecitos me formateaba el ordenador y me lo instalaba todo, me instalaba los drivers. Y a la décima vez que lo formateé, me salió un mensaje: usted ya ha utilizado esta licencia, tiene que comprar otra licencia. O sea, solo podía utilizar... Claro. Digo, pero seréis, o sea, en menos de dos años había gastado los 10 usos de esa licencia por la que yo pagué 300 y pico euros. Y nunca más. Me indigné y digo, y para eso te pagué, me cago en la leche, para ahora terminar. Algo común en empresas que tienen máquinas con Windows, nosotros tenemos varios cientos de máquinas con Windows, bueno, si dices toda la empresa, varios cientos de miles de máquinas con Windows, pero bueno, donde estoy yo solo unos cientos. Llega un momento en el cual directamente no intentas arreglarlas, porque no, o sea, el tiempo que te va a dedicar, entonces lo que llegas es con un pendrive, es así, ¡punk!, y arrancas el pendrive y te dice, formatear la máquina e instalarlo todo, ¡yes!, y te vas a tomar un café. Cuando vuelves, la máquina está como como nueva, cero. Es que ya ni siquiera, y obviamente es un problema, porque hay problemas que nunca resuelves, nunca sabes qué fueron, pero las 2, 3, 4 horas que te van a tomar, ya ni siquiera te las tomas. Entonces ya hay un montón de formas para directamente copiar una imagen con todo instalado, todos los drivers para esa máquina, todas las aplicaciones que utiliza, todo, tal cual, placa. Entonces en media hora tiene otra vez usable su ordenador, como todos lo tienen en red, no importa. Ya ni siquiera intentas arreglarlo, o sea, ya no lo intentas, directamente no, reinstalas. No merece la pena. Pero no reinstalas, reinstalas una imagen del disco, ni siquiera instalas Windows otra vez, sino que lo reclonas de vuelta. Y ahora ya el siguiente paso, otro eterno tema es Apple es cerrado porque no deja instalar su sistema operativo en cualquier PC y la gente quiere que licencie el sistema operativo y que la gente se compre un Dell, se compre un Toshiba, se compre un PC clónico, se lo meta en su casa y Apple te venda la imagen para poder instalarlo en cualquier hardware. Yo siempre he dicho, pues el día que eso ocurra, yo me pasaré a Windows, porque para utilizar un Windows, pues utilizo un Windows. Y además esto, creo recordar que durante unos breves meses ya estuvo en la posibilidad hasta que Jobs volvió a Apple y dijo, fuera. Entonces, ¿qué opináis? ¿Merecería la pena? ¿Qué ocurriría si Apple licenciase el sistema operativo? Como se rumorea que a lo mejor hace BlackBerry, todos son rumores, pero que... José, ¿tú qué harías si Apple licencias el sistema operativo? Bueno, yo eso no creo que vuelva a ocurrir jamás. Sí es cierto que Apple en sus años oscuros, antes de que volviera Jobs y tal, tuvo una época que no era exactamente licenciar el sistema, bueno, a todo el mundo, pero sí es verdad que licenció el sistema operativo a unos, digamos, a unos clónicos, o sea, había unas empresas que podían fabricar clónicos de Mac. Y tenían licencia para instalar el sistema operativo, ¿no? Que yo no entiendo, nadie entiende aquella estrategia porque lo que hacía era comerle la base del negocio, le comía el pastel a la propia Apple, ¿no? Porque Apple es una compañía de hardware, principalmente, que vende ordenadores, y claro, si los ordenadores los vende otro y a ti te paga cuatro céntimos por la licencia del sistema operativo, pues no ganaba nada, ¿no? Entonces, vamos, yo creo que no veremos eso porque aparte tendría otra serie de problemas prácticos, ¿no? O sea, una cosa que sí tiene mucho mérito Windows es que siga soportando trillones y trillones de dispositivos y de tarjetas y de controladoras raras que se pueden enchufar a un PC, ¿no? Entonces, claro, Windows necesita mantener una base de datos gigantesca de drivers y de dispositivos y tal, para que cualquiera que llegue con una tarjeta del año 91 la pinche allí y tenga el driver y la reconozca, ¿no? Sí, creo que todavía soporta serial, paralelo, todo esto, vamos, todo, DB25, DB9, PS25, lo que haga falta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso es una cosa que Mac no podría hacer, por lo menos a ese nivel de hardware, ¿no? No, y especialmente porque Mac tendría, no podría tirar del histórico, Mac tendría que hacerlo de repente todo lo que no tiene hasta ahora. O sea, Microsoft lleva haciendo esos drivers toda la vida y simplemente los va renovando, los va actualizando. No, no, Apple nunca licenciará el sistema operativo por el simple hecho de que de donde sacan dinero, y esto es de conocimiento común, es del hardware. Licenciar el sistema operativo es dejar de vender hardware. Claro. El sistema operativo es el virus que te infecta para comprar de hardware de Mac. Y el precio que pagas si no quieres usar hardware de Mac es el tostón que es tener un Hackintosh. O sea, si tienes la inclinación no te duele tanto, pero si no la tienes no aguantas con algo así. Es cierto que en su momento lo intentó un programa de clones, como bien dice José, y no la casualidad, pero es muy obvio que cuando lo intentó, quien estaba llevando a Apple en ese momento, en parte lo estaba hundiendo en el suelo porque no sabía llevar ese tipo de empresa, y en parte estaba escuchando a los expertos y a los analistas que llevaban años diciendo que tenía que hacerse un programa de clones, que ese era el triunfo de Microsoft. Y les hicieron caso. ¿Por qué? Porque realmente no conocían la empresa que estaban. Spindler no la conocía y Amelio después tampoco la conocía. Spindler no tuvo una idea buena en todo el tiempo que estuvo en Apple, y Amelio tuvo una sola buena, pero le podemos agradecer porque fue traerse a Steve Jobs. Es la única idea buena que tuvo. Sí, para las demás fueron malas, irse. Pero esta, con esta le perdonamos todo. La única buena que tuvo fue irse. Sí, sí. No, pues sí. El otro día estaba leyendo la historia, él contaba... Y decía que de repente un día le avisaron que él ya no tenía que ir a la reunión directiva. Y luego manda, ¿cómo? Que si estaba preparando la keynote siguiente de Macworld, que ya no hacía falta, que ya estaba cubierta la plaza de la keynote. Y luego, vale, venga. Y fue... Me voy a jugar a golf. Sí, definitivamente, es lo que se fue. A ver, esta gente no se va a la calle, obviamente, pero... No. Pero vamos, fue... él metió a Jobs. Jobs lo primero que hizo fue sacarle a él. O sea, pero porque estaba claro. O sea, no era la persona adecuada. Jobs tampoco a lo mejor lo era en el momento, pero por lo menos supo encauzar la empresa y al final resultó que lo era. Pero eso da para mucho también. Da para un top 3 programa. Porque... No, si del programa anterior ya me sacasteis tema para dos programas más, ahora un tercero. No hace falta, pero es que es muy interesante. Y no solo la de Apple, toda la historia en general de Silicon Valley es muy interesante desde el principio, y es una lástima, y no es para tocarlo aquí, pero es una lástima que mucha de esa historia se ha ido perdiendo a fuerza de dos cosas: pelis que simplifican de más y leyendas urbanas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que la gente piensa que así son, y se sabe que no son. Esto es historia documentada. El famoso ejemplo de lo de Xerox, que salió la vez pasada, y lo de la GUI, da para mucho, no porque sea desconocido, sino porque a estas alturas se repite tanto lo que no es que la gente ni siquiera se le ocurre que se sabe cómo fue, y no fue así, o sea, no fue como se suele repetir. No, ese tema lo tocaremos en otro, ya dentro de un mesecito, que yo los viernes sí necesito dormir también de vez en cuando, que vosotros estáis muy acostumbrados a trasnochar, la gente no se cree lo que a mí realmente me cuesta quedarme aquí hasta pasadas las 12 de la noche. Y ahora ya vamos a continuar también con un punto que también sacaste tú, Edu, que yo la verdad es que no lo conocía, pero que me encajó perfectamente, y es que los Mac, cuando existían en la época en la que no estaba yo, eran ordenadores enfocados hacia el hogar, porque yo aquí en España, por lo menos, yo siempre había oído que los Mac eran para profesionales, y tú dijiste que no, que era para la gente normal y corriente, porque yo digo, ostras, es que me compro un Mac, lo enciendo, no tengo que hacer nada, se pone todo solito en su sitio, me viene GarageBand, que es una maravilla, me viene iPhoto, que es una maravilla, me viene iMovie, que es una maravilla, y muchísimos, o sea, y esos ya de gratis, sin tener que piratear ni nada, porque yo acabé de los Kagan y de los cracks y de la leche en Windows hasta, vamos, no se puede ni decir. Digo, pero si ya de base una persona normal utiliza el ordenador para escribir cuatro cosas, mirar por internet, el GarageBand poca gente lo utilizará, yo lo utilicé por el podcast, pero hay foto y hay movie, son una maravilla, sencillos, potentes. Entonces, ¿vosotros cómo creéis? Bueno, José ya ha dicho que es para desarrolladores, los Mac, lo tenemos claro, pero ¿están enfocados al uso doméstico, a profesional, a todo? ¿A qué? Están enfocados a todo. Lo que pasa es que están, o sea, tienen facilidades para dos cosas específicas. Uno, usuario de hogar que no quiere realmente saber cómo funciona el ordenador, solo quiere utilizarlo y no se quiere complicar la vida, ni tampoco va a hacer cosas realmente complicadas. Es una persona, o sea, para el tipo de persona que si tiene que lidiar con antivirus y con firewalls y cosas, lo hará, pero que no es lo que quiere hacer cuando usa el ordenador. Es el típico tipo de personas que aprende a usar algún antivirus y un firewall en un Windows porque es lo que necesita usar para navegar y abrir su Facebook y su Gmail y su YouTube. O sus juegos, o lo que sea. Entonces, Mac desde el principio apostaba por la facilidad de uso. ¿Qué pasa con la facilidad de uso? Que optimiza dos mercados. Uno, el de gente que no se quiere complicar la vida porque hace cosas que no son complicadas y no le compensa. Y otro, el de gente que se complica la vida, pero en cosas que no tienen nada que ver con los ordenadores ni la informática. ¿Vale? ¿Qué tipo de profesionistas son estos? Los de la música, los del diseño, los de la maquetación, los de escritores, por ejemplo, el tipo de usuario que se volvió el perfil profesional en Apple, en Mac, ¿vale? Durante mucho tiempo esto no era muy obvio porque la mayor parte de los usuarios de ordenadores eran usuarios de ordenador con afición a la informática y era lo más grande, y era lo más común para lo que te comprabas un ordenador, para usar el ordenador y aprovecharlo y sacarle jugo y tal. Y muy poca gente se lo compraba para hacer cosas que solo estaban relacionadas con el ordenador indirectamente. O sea, alguien que se lo comprara solo para diseñar era un tipo de usuario muy específico, profesional, pero que aún así necesitaba algo fácil de usar que no le complicase la vida, porque no quería complicársela. Entonces, por eso existía, y todavía existe, tú ves una brecha muy grande en el tipo de usuario de Mac, que prácticamente no hay usuarios intermedios, hay usuarios principiantes y usuarios que les gusta trastear más, pero en medio no hay muchos porque no es una plataforma que nunca ha sido famosa por eso, no porque no tenga con qué, sino porque nunca se ha abocado a usuarios que lo que les gusta es estar metiéndole mano al ordenador física o trasteando con drivers y instalando, desinstalando, no va por ahí. ¿Qué pasa? Fuera de Estados Unidos, lo que se veía, y pasaba en México como en Venezuela, donde yo lo vi, como lo pasaba aquí en España, el único que se podía llevar un Mac era un profesional, porque poca gente para su casa se iba a llevar un Mac de importación porque no lo vendiesen, o a lo carísimos que estaban porque no había un distribuidor local. Eso significaba que tú empezabas a verlo fuera de Estados Unidos solo para profesionales. Eso lo hablamos la última vez. Y eso causaba la impresión de que se pensaba que era un ordenador para diseñadores en México, que por una ley que existía no podía vender Apple directamente en México. La única forma de tener un Mac era traértelo tú. Si no eres un profesional, a menos de que seas un pastas, no te puedes estar llevando un ordenador de otro país, teniendo ordenadores tan baratos en la tienda de abajo o el que te monta tu primo. Entonces apechugabas con el antivirus y con lo que hiciese falta, porque al final de cuentas te servía. En Estados Unidos no, el mercado educativo era grandísimo para Apple, siempre fue el más grande y Apple siempre tuvo una presencia tremenda en el mercado educativo porque era una forma de entrar a esa gente cuando saliese del colegio, iban a utilizar en sus casas el mismo ordenador. Apple supo desde el primer día que el mercado empresarial lo perdió contra PC, contra IBM, y realmente nunca lo ha perseguido desde entonces, o sea, nunca lo ha perseguido de verdad, no como el mercado empresarial lo espera. No hacen concesiones para ellos, no les hacen cosas especiales para ellos, y tienen asumido que nunca va a ser un mercado mayoritario para ellos. Hasta hace poco eso significaba no tener un mercado mayoritario de ningún tipo, porque era lo más que había. Poco a poco eso está empezando a cambiar. Sí, ¿José? Bueno, sí. Yo creo que va un poco en la línea de lo que comentábamos el otro día, ¿no? Hay determinado perfil de usuarios que busca utilizar el ordenador como herramienta, es como una herramienta de trabajo, y nadie espera tener que pelearse con un subdestornillador para poner un tornillo Antes iba a decir, espera tener que pelearse con su televisión. Desgraciadamente eso hoy en día ha dejado de ser cierto, porque las televisiones son bastante más configuradas, más complicadas de configurar que un ordenador últimamente. Y yo creo que ese perfil de funcionar como herramienta o casi, no sé, como electrodoméstico, si quieres decirlo de alguna forma, pues ha traído a un perfil de usuario, pues por un lado profesional, que tiene que utilizar el ordenador como herramienta, pues lo que decía Edu, ¿no? Pues profesionales del diseño, de la música y tal, y que Apple, pues en su momento, y fue inteligentemente sacando aplicaciones profesionales para cubrir ese mercado. Y luego, pues progresivamente de otro yendo a otro tipo de perfil de gente que quiere, como decía, trabajar con la máquina, no quiere cacharrear con la máquina, no quiere. Yo no tengo ningún interés en recompilar el kernel de OS X, ni en cambiar el gestor de ventanas, ni nada de eso. Yo quiero trabajar. O si quiero grabar un podcast, que me grabe el sonido sin meter ruidos raros. Eso. Por ejemplo, vamos a seguir por decir. Por ejemplo, cosa que parece que no estoy consiguiendo últimamente, pero bueno. Pero bueno, por lo menos. O luego, pues tener unas herramientas. Pues para luego poder editar el podcast y tal, herramientas que por ejemplo a mí ya me venían instaladas de serie, ¿no? Porque yo sigo utilizando GarageBand para editar los podcasts, para el tipo de edición que hago, que tampoco puedo dedicarle mucho tiempo a hacer edición, cortes y pegue, y cortar y pegar y quitar y poner, no tengo tiempo, entonces tengo que hacer una edición rápida y con eso GarageBand me va de sobra. Entonces para eso sí creo que es una herramienta muy muy apropiada, ¿no? Para ese perfil de gente que va buscando funcionalidad, sencillez, simplicidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Además es curioso porque tenía a Apple unos grandes defensores del sector profesional, ¿no? Estaba la gente que decía que Final Cut Pro era una maravilla, que no era necesario gastarse el pastón que costaba una estación de Avid. Luego hicieron el cambio a Final Cut Pro X, cambiaron todo, la gente les criticaba, les insultaba, les tiraban de los pelos. Ha ido evolucionando Final Cut Pro X, pero bueno, los Mac Pro tampoco están teniendo una renovación esperada, todos están esperando a ver qué pasa con los Mac Pro. Los Cinema Display también parece que están ahí un poco abandonados, entonces o están preparando algo muy gordo, realmente pensado para el sector profesional, o realmente dicen, chico, a mí lo que siempre me va a de comer es el usuario medio y los profesionales que se busquen en la vida. Bueno, ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el Mac Pro sigue siendo un pepino de máquina. O sea, no es el pepino que era hace 3, 4 años, pero un Mac Pro montado hasta arriba es una maquinaca. O sea, obviamente no es, podría ser mejor, pero vamos, no vamos a hacer como que es como un Mac Mini, o sea, sigue siendo mucho más bruto. Por otro lado, hay algo que puedes utilizar fácilmente para saber por lo menos hasta cuándo van a salir cosas, y es la línea de tiempo que tiene programado Intel para sus chips. Hasta que no saquen los Haswell estos nuevos, te puedo asegurar que no vas a ver nada relacionado con un Mac Pro, porque si saliesen es lo que utilizarían, ¿vale? Entonces, sabemos que esto ni siquiera lo van a anunciar hasta septiembre, o sea, no hay fecha hasta septiembre, así que antes de septiembre podemos saber que no va a haber nada que se parezca a un Mac Pro nuevo. Podemos cruzar los dedos y que esta vez sí utilicen eso. Ha dicho el año pasado que este año veríamos algo para la gente que le gustan los Mac Pro, pero no ha dicho que sea un Mac Pro. No sabemos lo que va a terminar saliendo y si a los profesionales les va a gustar o no les va a gustar. Yo siempre he pensado que para profesionales existe un mercado de vender equipos listos para hacer un Hackintosh, tope de gama, pero sin sistema operativo. Y ya te lo dan y es tu problema lo que le metes, y que se aseguren de meter hardware compatible, que no dé problemas. O sea, hacer un clónico no oficial. Eso yo sigo pensando que es un nicho para alguien que se lo quiera montar ahí. Si se lo monta bien, es interesante. Los únicos que sé que lo hacían era una compañía rusa que había por ahí. Y claro, al ser compañía rusa inmediatamente empiezas un poco a desconfiar. Pero por lo visto iba bastante bien. Pero Apple, lo que dices es cierto. O sea, el Mac Pro no ha tenido ninguna prisa por cambiarlo, ni por decir que nada, no ha hecho un comentario hasta finales del año pasado y ya llevaba 3 o 4 años que debería haber hecho algo con ellos. Sí, bueno, yo los Mac Pro sí, no sé muy bien cuánto tardaremos en verlos porque no solamente es que vaya tenga que esperar por Haswell, ¿no? Porque Haswell me parece que los primeros los primeros modelos de Haswell van a salir en junio, me parece, es cuando lo tiene planificado Intel. Pero luego los Mac Pro además montan la versión servidor de la familia de procesadores, ¿no? Lo que se llama normalmente los Xeon. Pues normalmente es lo que montan los Mac Pro, ¿no? Y eso suelen tardar todavía más en salir, ¿no? Porque primero Intel suele sacar los procesadores más normalitos o las versiones un poco mobile también y tal, y luego va cubriendo un poco los extremos, ¿no? Los de muy bajo consumo, las versiones server, etcétera. Sí, los que más Entonces, venden, vamos. claro, o sea, primero empieza por los que más va a vender, evidentemente, y luego Primero los que lleva. más venden y luego los más caros que venden menos, pero cuestan Eso más. es, exactamente. Bueno, ya para ir terminando, a ver si me podéis explicar, porque algo que desde el primer día yo me sentía extraño con Mac y me sigo sintiendo extraño es con el Finder. ¿Cuándo piensan cambiar el Finder? Porque si hay algo que yo le puedo criticar al sistema operativo es que el Finder no es nada cómodo. Está por ahí un programa que se llama Pathfinder, que no sé si cuesta 40, que $50. Hace poco estuvo en un bundle muy barato, pero aún así no quería instalarlo. Que la verdad es que tú lo ves cómo funciona el Pathfinder y dices, pero Apple, ahí lo tienes, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el dichoso Finder de Apple? ¿Hace cuánto que no se actualiza? Depende de lo que cuentes como actualización. El Finder es el mismo Finder del primer Mac OS X, que no tiene nada que ver con el Finder del sistema nuevo anterior. El Finder del sistema nuevo anterior, para los que lo usábamos desde hace muchos años, era prácticamente perfecto. O sea, en el sentido de cómo funcionaba y la metáfora que tenía. Con el Mac OS X mezclaron la metáfora espacial con una metáfora. O sea, espacial se refiere a una distribución, digamos, como topográfica en tu cabeza, todo tiene una posición y llegas de una forma u otra, y eso lo mezclaron con otra lo que le llaman, no conozco, no recuerdo la palabra en español, que le llaman stateless. Una ventana puede ser parte de una ruta, puede ser otra ruta, puede cambiar y es la misma ventana. Eso nunca sucedía antes, y con eso el Finder perdió mucha claridad. No es, no, o sea, no sabe, es el Finder como que no sabe lo que es. Hay una forma de que te funcione bien y es usarlo siempre en el mismo modo. Yo lo uso siempre en el modo antiguo, digamos, sin sidebars, sin barras laterales, sin un montón de las cosas nuevas, con lo cual quedan las ventanas a pelo. Una ventana me abre otra ventana, nunca reciclo la ventana, cosas así. Y entonces, para mí funciona más o menos bien, pero es confuso el Finder para mucha gente. Y vamos, han tenido 10 años para arreglarlo. Y no sé si es que no reconocen que le falle algo o simplemente piensan que la gente a la larga se acostumbrará a él. Yo estoy acostumbrado a él, pero por lo mismo, porque me lo he puesto de tal manera que puedo lidiar con él. Y no creo que sea o sea, no creo que sea tan fácil para todos. El Pathfinder es el otro extremo. Tiene tantas cosas que cuando lo abres te asusta la primera vez. O sea, el Pathfinder tiene un botón que le aprietas y te sale una terminal de texto debajo de la ventana que estás viendo, para poder cerrar algo rápido en Unix y cerrarla, que para mí es muy útil, pero para una persona normal que lo apriete le puede dar un susto ver ahí una línea de comando abajo de la ventana. Apaga el Entonces, ordenador, lo tira por la ventana, fuera, fuera. miedo, Hackers, miedo. esto es de hackers. Yo José, ¿tú qué tal? utilizo, sí, bueno, yo durante mucho tiempo utilicé el Finder porque, bueno, también es verdad que, bueno, sí es verdad que tiene sus limitaciones y tal, pero que, bueno, que tampoco son para rasgarse las vestiduras, ¿no? Pues Y te sencillamente acostumbras, además. hay Al cosas que final te podrían ser, acostumbras, sí, no, no podrían te ser queda más más. cómodas, sí, hay cosas que podrían ser más cómodas y que hay que hacerlas de una forma un poco tal, pero bueno, te acostumbras, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, hace poco compré un programa que se llama Forklift, me parece que es, sí, Forklift, que es, porque si había visto Pathfinder en su día, me bajé alguna, incluso creo que lo tengo de eso, de algún bundle de estos que compras y te viene. Y la verdad es que lo instalé y no me pareció demasiado confuso, ¿no? Demasiada información, demasiado todo tal ahí. Y Forklift, por ejemplo, pues sí coge alguna de las ideas buenas que tiene Pathfinder, como lo de poder poner dos paneles y poder trabajar con dos paneles al mismo tiempo, que es muy útil cuando tienes que mover cosas de un sitio a otro, tal, pero es mucho más limpio, mucho más claro, y luego pues además tiene cosas muy que yo encuentro muy útiles, como por ejemplo que es que te reconoce los ficheros RAR, los zip, te permite entrar dentro, coger un fichero del archivo, sacarlo a otro sitio, etcétera, sin tener que descomprimirlo entero. Funciona muy rápido, es muy simple y la verdad es que estoy muy contento, vamos, con esta utilidad, vamos. Suena, mucha gente lo que quiere y está muy bien es un Norton Commander, realmente. Sí, en realidad es eso, sí. Era como el gestor de ficheros súper optimizado para trabajar y sobre todo trabajar con teclado. Yo uso solo teclado prácticamente en el Mac, casi no toco el ratón o el trackpad. Y si algo tipo Midnight, yo digo Midnight Commander porque es el que más uso, en la terminal es lo primero que hago siempre. Pero vamos, el Norton Commander toda la vida, el Windows Commander, que es el más tradicional hoy en día, es para trabajar es ideal, es una interfaz ideal. Ese esquema de los dos paneles y de poder tener dos directorios o trabajar a la vez en dos directorios y tal, digamos, yo creo que está reconocido como... porque se ha duplicado N veces en N plataformas y en N programas, o sea que es un... De eficiencia es el mejor que hay, o sea, para gestionar eso. De hecho, el Midnight Commander de Unix, me acuerdo porque el programa pasado hablamos de Miguel Dicaza, el Midnight Commander, que es un clon del Norton Commander de 2, pero para Unix, es de Miguel Dicaza. Y la leyenda urbana de que los que vivíamos en México en esa época y conocíamos a Miguel Dicaza y estas cosas, es que ese programa fue un castigo, digamos, ¿cómo se diría? Lo hizo por servicios sociales tras hackearse el ordenador de la universidad. Como servicios sociales le dijeron que tenía que hacer alguna utilidad o algo de horas, y él lo que hizo fue el Midnight Commander y lo liberó, y fue cuando empezó a meterse de lleno en el código abierto, y de ahí salió Genome y luego salió Mono y luego se pasó a Mac. Pero bueno, pero hilando con lo de Miguel Dicaza, que mucha gente no sabe que el Midnight Commander es de Miguel Dicaza originalmente. Mucha gente no sabe lo que es el Midnight Commander ahora que lo pienso, bueno. Ni sabe quién es Miguel Dicaza. Perdonad. Bueno, ya vamos a ir terminando. Creo que no me he dejado ningún tema importante por tocar, así que dos pinceladas. Una pregunta, hay comentarios, pero vamos una pregunta. Dice, a ver si alguien se la puede responder. Tiene un MacBook Air y en acerca de este Mac le indica que el HDD tiene 12 EB de audio y 16 EB de vídeo si solo tiene 64 GB. O sea, ¿por qué le indica eso? ¿Tenéis alguna idea? EB, que son exabytes. Supongo que sí, la verdad es que yo... 12 EB de audio y 16 EB de vídeo. Pero eso, ¿te lo han mandado por está, si entráis en los comentarios de este Hangouts en directo, está. Yo es que me resulta más cómodo leer los comentarios desde el iPhone que desde la ventana del Hangout, porque no me aclaro yo con Google Plus, no sé qué han hecho. Así que si conseguís acceder a la portada del Hangout, ahí lo tenéis. Sí, bueno, llevo unos comentarios, pero no sale nada de esto. Sale ahí uno que está soltando improperios, pero bueno, fuera de eso... El calvo soy yo. Sí, sí me queda un poco así. Pues yo improperios no he visto ninguno. No estamos viendo la misma ventana a lo mejor, pero ¡guau! No. Madre santa. Eso te pasa, José, por no haberte puesto el gorro de... El gorro. Bueno, pues nada más, hemos hecho un repaso. Bueno, ¿alguna esperáis algo en concreto de la WWDC? Ya como última pregunta. Tú como desarrollador, porque no olvidemos que es una reunión de desarrolladores, que se nos olvida con el keynote y los anuncios. Sí, ¿no? La gente siempre piensa, no, pues ahí van a presentar el iPhone 5S y tal. No, es una reunión de desarrolladores, vamos. Ahora se te oye el ruido a ti. Sí, eso iba a decir yo, es karma. El karma. ¿Queréis que os diga qué micrófono uso? La verdad está muy bien. Tú estás hablando con un Mac, ¿verdad? Sí, yo sí estoy usando un Mac. Para ti, ¿ahora José, hay algo? ¿Sí, el ruido? No, ya no. Vale. José, ¿hay algo para ti que tú estés esperando o que te gustaría que saliese ya en iOS o en OS X como desarrollador, quiero decir? Hombre, yo hay una cosa que llevo echando mucho, bueno, sobre todo en iOS, aunque ya he perdido la esperanza de que lo lleguen a sacar alguna vez. Pero el tema de compartir información entre las diferentes aplicaciones que tienes instaladas en iOS, yo creo que deberían darle ya una vuelta una vez, porque es algo que ya clama. Sí, no, totalmente de acuerdo. Ayer justo grabé sobre el tema y estuvimos haciendo un repaso a cómo lo hace Android, cómo lo hace Windows 8. A mi modo de ver, la forma en la que lo hace Windows 8 me parece bastante alineada con la forma en la que hace las cosas Apple, pero necesitas que Apple se dé cuenta de que lo necesita. Se rumorea mucho y cada vez está más sonado. Suena mucho como cuando implementaron el multitasking, que justo antes se oía mucho run run. Yo lo mismo, cruzo los dedos de que eso signifique que realmente viene y alguien se le ha escapado y por eso hay rumoreo, porque es algo que echas mucho en falta en cuanto empiezas a usar de verdad varias aplicaciones y eso, y que limita mucho el sistema operativo definitivamente. Sí. Y hay formas de implementarlo ya comprobadas que lo que tienen que hacer es ponerla, si la quieren mejorar bien, pero vamos. iCloud me parece que fue un intento que salió fatal de hacer algo, no hizo nada y de hecho causó más problemas. De hecho, yo creo que iCloud vendrá renovado quitando todo eso y haciendo como que nunca fue y haciéndolo de nuevo ahora bien. Y yo cruzo los dedos también de que entre lo que venga, al margen de que lo hagan más bonito, más plano, menos relieves, todo esto que será de lo que se hable, una interfaz para poder intercambiar datos o ficheros con diferentes intenciones sería ideal. Sí, y sería sí, gordo. Sí, es verdad que eso es uno de los puntos que Android ha resuelto muy bien con el tema de los intents y tal. También es verdad que eso tiene otra serie de implicaciones, ¿no? Que es que, por ejemplo, este tema de los intents que quiere decir que puedes invocar o mandar un intent básicamente a cualquier pantalla de cualquier aplicación o cualquier activity, ¿no? Por decirlo sí. Modo, ¿no? Y de hecho, ayer que lo hablábamos. Por eso es que yo no pensaba que la solución tipo la de Android sea lo que veamos. En parte porque requiere una forma diferente de hacer las aplicaciones. Efectivamente, claro. Las aplicaciones de Android en realidad son una colección de activities que no tienen por qué tener nada... O sea, ni siquiera hay un singleton de aplicación en Android, ¿no? No. Cada pantalla es como si fuera un mini programa que puede recibir parámetros y hacer algo. Eso es. Entonces, si se comunican entre sí con intents y tal. Entonces, claro, eso es un paradigma completamente diferente al que tiene pues iOS o imagino que Windows Phone, ¿no? Entonces, bueno, los contratos que tiene Windows 8 son muy interesantes y se parecen mucho a ciertas cosas que ya tiene iOS. Y yo creo, no creo que lo adopten, creo que se parecerá más a eso que a lo de Android. Los contratos en Windows 8 están muy definidos, el tipo de actividades que pueden hacer, pero permiten intercambiar cualquier tipo de datos, ficheros o paquetes de datos, objetos directamente, y tienen algo muy importante que es que permiten compartir el file system de la aplicación con otras aplicaciones. No enviar el fichero a otra aplicación, sino permitir a otra aplicación acceso a tu mini sistema de ficheros que tienes como aplicación hoy en día. Si te pones a verlo, no sería difícil implementar en cualquier aplicación actual algo similar si surgiera el framework o surgieran los APIs. Y la ventaja que tiene es que en todos los casos, cuando llamas a otra aplicación, lo que estás es llamándola con ciertos parámetros o ciertas llamadas, pero estás llamando a la aplicación, no a una parte de la aplicación. La aplicación, como cuando recibe un URL, decide qué hace con lo que le está llegando. Y entonces arranca de una manera u otra, hace una cosa u otra, y tiene un modo especial, por lo menos en Windows 8, en el cual ni siquiera tiene que arrancar, hace lo suyo, y la aplicación inicial recibe el resultado. Me parece, porque Apple siempre intenta implementar cosas que impliquen el menor rediseño grande posible. Y esta, lo que tiene Windows 8 está bastante interesante, lo de los contratos, y no tanto los charms que tiene, pero sí los contratos, muy, muy interesante. Y me parece que sería fácilmente adoptable. Bueno, era inevitable. Al final ha salido el tema ya de iOS, de Android, que este da para otro tema después de la presentación del WWDC. Y yo estoy bastante orgulloso que son las 12 y 17. No nos podrán criticar porque hemos hablado bien de Android, ¿eh? No. Sí, sí, no, además... Lo hemos elogiado, o sea que... No, es curioso porque yo, por ejemplo, utilizo Mac y no me planteo pasarme a Windows porque lo que no me gusta es el sistema operativo. A mí el sistema operativo Windows no me gusta, me gusta el sistema operativo Mac OS X. Sin embargo, en iOS y en Android me es indiferente. Android me parece un buen sistema operativo, pero no me paso por las apps, no por el sistema operativo. O sea, son cosas distintas. Sí, si tienes una inversión, eso es una razón de peso. De hecho, es una razón de peso para también mantenerte en Windows o en lo que sea. Si tienes una inversión en aplicaciones o en hardware o en lo que sea, que solo va con la plataforma que tienes, es una razón muy gorda para no cambiarte, claramente. Sí, y por eso todos quieren su propio store y lo tienen clarísimo todos. Sí, es una forma de mantenerte. Es una forma de atarte. Sí. Y te atan. Tengo mis apps, ya las he pagado, se van a actualizar y además son las que necesito para el día a día. ¿Por qué me voy a cambiar, no? Claro, evidentemente, si estás acostumbrado a utilizar Tweetbot, por ejemplo, en iOS, pues seguramente tendrás Android y no encontrarás un cliente de Twitter que, ay, pero es que en Tweetbot puedo hacer esto, lo hago de esta forma que es más sencillo, tal. Y bueno, pues a lo mejor son limitaciones que te autoimpones tú, ¿no? Si dijeras, bueno, mira, voy a cambiarme, voy a coger el mejor cliente, así un poco más o menos objetivamente que haya para Android, y me adapto. Y seguro que si te adaptas, pues no es tanto problema, ¿no? Pero claro. En el caso, los raros casos en los cuales la misma aplicación existe en ambos sitios, la tienes que pagar de nuevo, que tampoco es trivial. O sea, sí. Sí. Pero bueno, esto ya. Para otro podcast. Yo me voy a dormir, que ya estoy cansadito, No nos aguantas nada, ¿eh? Pero, hombre, levántalos a las 5:30 de la mañana como yo, hombre. Es que esto es injusto. Si yo me levantase a las 7, mira, aún echaba una hora y media más. Yo creo, Edu y yo estábamos otra hora tranquilamente aquí. Sí, sí. Y me tengo que poner otro vaso con agua, pero vamos, fuera de eso. Pues ahora engancháis y grabáis un Wii Developers, ¿eh? Y tan contentos todos. Así que bueno, hoy han asistido 32 personas a la grabación en directo. Tiene mérito, ¿eh? Sí, un aplauso para ellos. Bravo. Sí, sí. Yo contaría 31 porque hay una que ha entrado solo a quejarse, pero bueno. Me tenéis que decir dónde están los improperios. En los comentarios. ¿Cómo es posible que vosotros veáis una cosa y yo vea otra? Porque se ve que estamos viendo sitios. Bueno, pues nada más. Luego ahora seguimos hablando. Un saludo a todos y hasta la próxima, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y, José, un gusto de nuevo. Venga, igualmente, Venga. Gracias.